entrevistamos a Jorge Enrique Mújica, que imparte pláticas sobre ética de las comunicaciones sociales, además de ser editor y jefe de redacción del seminario Análisis y Actualidad. Él es periodista acreditado para forumlibertas.com y blogger de religionenlibertad.com, y participó en este encuentro de blogueros en el Vaticano el lunes 2 de mayo. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, padre. Es un gusto saludar a toda la auditoría que me está escuchando ahora mismo, y con la felicidad de poder compartir la experiencia que supuso el encuentro en el Vaticano, el Vatican Meeting Blog, que suscitó un interés mediático internacional muy grande, sobre todo porque era la primera vez en que la Iglesia se interesaba de manera más cercana por una comunidad que trabaja en Internet, que es la así llamada blogósfera. Desde luego, en el encuentro hubo impresiones distintas según las personas que participaron. Hubo invitados de diferentes áreas idiomáticas, ingleses, alemanes, de lengua francesa, desde luego de lengua española, algún argentino incluso, que estuve por ahí, alguna persona, una señora argentina que lleva un blog sobre Juan Pablo II, que pude saludar, que pude conocer, que pude felicitar también. Cada uno tuvo impresiones distintas. De hecho, no todos los que fueron, no todos los que estaban allí eran católicos o tenían un blog que se dedicara a analizar la realidad, la información socio-religiosa desde una perspectiva católica. Muchos quisieron conocer qué pensaba la Iglesia al respecto, y en base a eso fueron las invitaciones, las 150 invitaciones entre casi 800 que se enviaron desde que se hizo público el Vatican Meeting Blog, que tuvo lugar el 2 de mayo pasado, como fechado. Comentamos que usted se encuentra en Roma, vive habitualmente en Italia, y bueno, tuvo también la gracia de ser elegido entre esas 50 personas. ¿Cuál es su labor en Internet desde Roma? Sabemos que tiene el blog Análisis y Actualidad, pero que la labor que usted desempeña no queda simplemente en el blog, aunque es un encuentro de blogueros, sino que pues también hay un servicio en la red social Twitter de noticias. Y sí, la pregunta es entonces, ¿cuál es la labor que desempeña y también desde cuándo esta inquietud por los medios de comunicación? Sí, se sabe que lo más hermoso, lo principal, es que soy religioso de la Congregación de los Legionarios de Cristo desde hace 10 años, y eso es lo principal. Y ya después de esto mismo nace un interés por poder llevar a Cristo a las personas, y la manera como lo llevo haciendo desde hace casi 7 años es a través de un semanario, Análisis y Actualidad, que es un semanario destinado a directores de medios de comunicación y periodistas. Se trata de un servicio de análisis de la información más que de una agencia de noticias, que se distribuye de manera a través del correo electrónico, de manera gratuita a las personas que libremente lo solicitan. Este trabajo llevamos ya casi 7 años. Y un segundo trabajo es ya el propio en el blog que se llama actualidadyanalysis.blogspot.com. Casi está en la misma plataforma en la que vosotros tenéis el servicio del propio blog, el de Hora de Verdad. Efectivamente. Y este blog está abocado al análisis de la información socio-religiosa, también en temas de familia, de vida, y también sobre medios de comunicación. Entonces, es un primer canal, es un blog personal, es decir, el titular del blog soy yo, y además de este propio blog personal, que aunque no tiene mi nombre, se llama Actualidad y Análisis, que no se confunde con el semanario, aunque tengan nombres más o menos parecidos, está un perfil en Twitter, le titulamos Link News Agency, que se trata de un perfil que reporte informaciones en torno a temas de familia, medios de comunicación, vida y religión, no del blog, sino de diferentes medios de comunicación en el mundo, tanto en francés, español, portugués, inglés, sobre todo esos cuatro idiomas. Y esto posibilita, padre, valiéndose de una tecnología inmediata como es Twitter y cada vez en crecimiento mayor en el ámbito de lengua española, posibilita poder responder inmediatamente a inquietudes en torno a sucesos de la vida de la Iglesia. Y pongo un ejemplo concreto. Hace unas semanas, usted recordará y muchos de sus oyentes también recordarán, que se suscitó una polémica en torno a una traducción errónea del así llamado catecismo, que luego no lo es estrictamente, el Yucat, que se va a distribuir en la Jornada Mundial de la Juventud. Y había polémica sobre si solamente era la traducción en italiano, si era el original en alemán, si era a todos los idiomas, a inglés, a portugués, etcétera. Gracias a esta herramienta, pues se puede responder de manera inmediata dando información veraz para poder solucionar las dudas de las personas. En este caso, pues es lo que estamos haciendo, lo que estamos impulsando, y también no solamente en temas de religión, también para ayudar y enriquecer en temas relacionados con la vida, con la familia, dando recursos a enlaces que conviene que los matrimonios conozcan para ayudar a comprender a sus hijos, etcétera. Y un tercer lugar de trabajo es en Facebook. En Facebook tenemos, por así decir, una prolongación del blog, que les repito el nombre, actualidadyanálisis.blogspot.com, donde damos a conocer de manera inmediata las publicaciones que vamos poniendo en el propio blog. Y digamos que serían las tres áreas de trabajo. Primero el semanario, que es el que tiene más años, ya casi 7, análisis de actualidad, que es un semanario donde trabajan diferentes personas, donde colaboran diferentes personas, especialistas en sus campos, desde medios de comunicación hasta el campo del matrimonio, el campo de la bioética, el campo del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia, muchos campos. Es un semanario como tal, distribuido por correo electrónico. Después el blog personal, que aunque tiene un nombre parecido, pues el titular soy yo y solamente publico los artículos que un servidor redacta. Después el trabajo en Twitter, con lo que le decía, la agencia Link News Agency, que pueden conocer en internet, porque quien entra al blog, inmediatamente se ve una pestaña donde aparece la dirección del perfil de Link News Agency, y después también la prolongación del blog en Facebook. Además de esto, soy corresponsal en Roma para Religión en Libertad, que es un portal generalista de información socio-religiosa, que quizá muchos argentinos conozcan, muchos de sus oyentes conozcan, porque es un portal muy visitado desde Argentina. Me parece que es el cuarto país desde donde más visitas se reciben, aunque es un portal que se encuentra en España. Y también soy corresponsal en Roma de Forum Libertas, que es otro portal no solamente sobre información socio-religiosa, sino también sobre diferentes temas sociales, un periódico generalista. Y yo me encargo de cubrir la información socio-religiosa desde aquí, desde Roma, padre. Y con todo esto que nos está comentando, obviamente este encuentro de blogueros que tuvo lugar en Roma, para alguien que se dedica al apostolado por internet, casi podríamos decir consagrado el tiempo, la mayoría del tiempo al apostolado por internet, supongo que habrá estado muy atento, ¿no?, de todas las ideas y de todas las propuestas que allí se movieron. ¿Nos puede transmitir un poco cuáles son las ideas principales o cuál es el contenido un poco que se compartió allí en este encuentro de blogueros en el Vaticano? Claro que sí, padre, con mucho gusto. El congreso se desarrolló en dos momentos. En un primer momento, en que hablaron los bloggers, se trató de elegir a un blogger en representación de 250 por idiomas, y había un moderador. Y en un segundo momento, en que hablaron representantes de la Iglesia, también con un moderador. En el primer momento, cuando hablaron los bloggers, de lengua española, francesa, alemana, aunque habló el padre de lengua alemana en inglés, también la persona que habló en francés y la que habló en portugués, transmitieron ellos qué esperaban. Primero dijeron qué hacían y después qué esperaban de la Iglesia. Eso se puede, eso sería como el resumen principal. ¿Qué esperaba la comunidad blogger de la Iglesia? Cada uno compartió impresiones diferentes, desde quien dijo que posibilitaba el trabajo en un blog independiente, porque alguno de ellos, recuerdo que trabaja para una agencia informativa aquí en Roma, entonces las redacciones que hace una agencia laica y cubrir información del Vaticano, pues se sujeta a la línea editorial de la agencia que lo contrata y no puede salir de esa línea editorial. En cambio, un blog le puede dar un poco más de libertad de acción para comentar también. Otra persona, recuerdo una mujer de Estados Unidos que hablaba acerca de cómo la misión de un blog católico era la de poder ayudar a las personas solucionando y saliendo al paso en las posibles controversias. Otro de ellos, el francés, me acuerdo que hablaba sobre cómo parece que actualmente el que habla más fuerte es el que es más escuchado, y por hablar más fuerte se puede entender tanto dar una información que puede ser no correcta, como buscar información y darla por supuesta cuando todavía no está corroborada. Y también hablaba, por ejemplo, esta misma persona en francés, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque no conozco el francés, también hablaba acerca de que muchas veces somos los mismos loggers los que nos atacamos entre nosotros mismos, y otros tantos los que atacan incluso a la iglesia. Entonces, sugería algunas líneas de acción en torno a qué se podía hacer para mejorar esa defensa de la iglesia en el caso de los blogs católicos, porque no todos los que estaban ahí lo eran. Después, en un segundo momento, cuando hablaban los representantes de la iglesia, fue un momento muy enriquecedor. ¿Por qué? Primero, porque hablaron personas que conocían del tema. Habló el padre Federico Lombardi, que es el portavoz oficial de la Santa Sede, y quería conocer más o menos cuáles eran las pautas que seguía la comunicación en la iglesia. Después hubo una ponencia muy interesante de Monseñor Lucio Ruiz, que es el encargado de la oficina de internet a nivel Santa Sede. Él nos habló de dos temas muy interesantes. Mucha gente se pregunta en algunas ocasiones por qué el Papa no tiene, por ejemplo, un blog, o por qué el Papa no tiene un perfil en Facebook. Y son preguntas que están en el ambiente, que las personas dicen, pues sí, hay iniciativas, está el canal de YouTube del Vaticano, están los perfiles que se sacaron para la beatificación de Juan Pablo II en Facebook, el perfil de Twitter, el blog del Vatican Information Service, que son iniciativas oficiales de la Santa Sede. Pero como tal, el Papa, a título personal individual, no está en Facebook o en cualquier otra red social, que hay muchas otras. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el Papa no está en Facebook? Y esto, la respuesta, la sintetice rápidamente y espero hacerme comprensible con la respuesta, y va en dos direcciones. Una práctica. El Papa no está llamado a ser pastor individual de los más de 1,000,000,000 de católicos en el mundo. Para eso estamos los religiosos, los sacerdotes, los obispos, las religiosas. Entonces, no es esa su vocación específica, ser pastor individual de cada uno de los católicos del mundo. Y en este mismo ámbito práctico, también sería imposible que el Papa, con un perfil en una red social cualquiera que fuera, si le hacen comentarios, 1,000 comentarios al día, no se va a dedicar a responderlos. Quien tiene la experiencia de uso de una red social sabe que muchas veces los comentarios absorben demasiado tiempo, y también hay que alejarse un poco para no ser absorbidos por los comentarios. Y un segundo aspecto, además de este práctico, con estos dos matices que acabo de decir, es uno de carácter teológico. El Papa, pues sabemos que tiene una función de vicario de Cristo, de enseñarnos en la fe. En cierto sentido, pues lo que él dice no es contestable, y actualmente la dinámica de las redes sociales lo que suele encaminar es a que es verdadero o que tiene autoridad lo que es más votado, lo más compartido, lo más valorado. Y sabemos que en el ámbito de la fe las cosas no funcionan así, porque no es una página, por así decir, interactiva. Quien entra a www.vatican.va en los diferentes idiomas que está, sabe que es una página estática, que no funciona, no posibilita, por así decir, la interacción, siendo como es que actualmente muchos portales de internet funcionan en base a la relacionalidad. De hecho, eso es una red social como concepto amplio, que posibilita la interacción entre varias personas, entre dos o más personas. Y la web del Vaticano no, solamente es para consulta, por así decir, y tiene el sentido, al ser una página magisterial, la página del Papa, pues no está sujeta a comentarios. Eso, obviamente, como un paréntesis, no excluye que eventualmente se hagan profundizaciones ulteriores por parte de personas competentes en campo de la teología, del magisterio, etcétera. Y después, Monseñor Lucio Ruiz dio un momento para que una empresa española, una señorita de una empresa española, compartiera lo que es el nuevo portal de información del Vaticano, que está a punto de salir, aún no es público. Ahí se nos dio la primicia, fue algo que todo el mundo nos quedamos sorprendidos, porque está al nivel, o incluso supera el nivel, de cualquier portal de información generalista, como puede ser, pues, por decir alguno, la CNN o no sé, el New York Times. De hecho, el portal que nos presentaron, que aún no está en línea, que nos presentaron la primicia de cómo quedaría, tiene una presentación que se le hace interesante tanto a una persona ya madura como a un joven. Tiene toda la dinámica de las redes sociales, y aquí se entiende, ¿no? Va a conglomerar todos los medios informativos de la Santa Sede oficiales, y los va a poner en línea, videos, redes sociales, muy interesante. Para cuando salga, seguramente lo voy a reportar en el blog personal o en el semanario. Y por lo pronto les digo la dirección, aunque actualmente todavía no está en funciones, pero esta va a ser la dirección, que va a ser news.va. Así de breve en la dirección, y van a comenzarse todo esto. Después, en ese segundo panel, también habló una señorita, no recuerdo la nacionalidad exactamente, pero que trabaja en la página para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendremos en un par de meses en Madrid, y nos comentó cómo ha sido el éxito que ha tenido la presencia de la Jornada Mundial de la Juventud en redes sociales, en la mayoría de las redes sociales. Y por último, un sacerdote de la diócesis de Padua habló de la acción pastoral, cuando el campo específico de la pastoral en Internet también es contemplada en los programas pastorales diocesanos. Y en concreto, él nos habló de la figura del web pastor, que el sacerdote, el religioso, la religiosa, que también desarrollan una misión de cercanía en la línea de lo que nos decía el Papa para el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con motivo del año sacerdotal, esa especie de capellanía digital, que no es quedarse únicamente en lo digital, sino aprovechar lo digital para llevar al mundo real, Padre. Y puesto que, como nos está explicando, lo más, digamos, la actividad en Internet institucional de la Iglesia se limita más a ofrecer una información y no un debate, ¿no? Y luego tenemos esta labor pastoral de sacerdotes religiosos en Internet, que ya sí que pueden ejercer un contacto con las personas o contestar comentarios, ¿no? Estar un poquito más en lo que es realmente, y como bien ha comentado, una red social propiamente dicha, ¿no? Entrar en contacto con la gente. ¿Hasta qué punto, con su experiencia, Jorge, y con todo lo que ha ido reflexionando también en este encuentro de blogueros, hasta qué punto es importante la evangelización, hasta qué punto se puede hacer una gran labor en Internet de este modo que con el que usted está trabajando? Cómo el Papa, aunque no utilice estos medios, los conoce y los profundiza. Si uno lee el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, de 2011, que vamos a tener dentro de un mes, hay un apartado donde el Papa habla de cuál es el estilo de la presencia católica confesional en Internet, concretamente en las redes sociales. Y él habla de la coherencia. Y uno podría pensar, entonces, coherencia cristiana en Internet sería dedicarse todo el día a poner, pues no sé, enlaces a portales de oración o oraciones o imágenes religiosas. Y sí, seguramente esto es una parte, pero también una parte de la presencia confesional es el testimonio de uso que hacemos. El Papa dice en ese mensaje que para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, que ya lo que comunicamos es lo que somos. Y si comunicamos lo que comunicamos es lo que somos, obviamente que aquello que vamos a comunicar es precisamente nuestra experiencia de vida de fe. En ese sentido, el testimonio se pone como la condición para poder realizar un apostolado fructífero en los medios de comunicación social en general, y en este ámbito particular de Internet y de las redes sociales de manera más singular, pues también el testimonio. El testimonio que no se reduce solamente, o que no se circunscribe nada más a los religiosos y a los sacerdotes, a las religiosas, que ya es algo que se espera de todos nosotros, sino también a todos los laicos. Nuestro testimonio en las redes sociales, nuestro testimonio en Internet, está acompañado por la oración con Dios nuestro Señor. Primero, de ahí se nutre. Y después, esta oración obviamente nos va a llevar a querer compartir con todas las demás personas, independientemente de que no sean creyentes, aquello que primero hemos conocido, experimentado y vivido en la oración. En ese sentido, también cuando, aunque el Papa, como decíamos y usted recordaba hace un momento, no ejerce un apostolado directo en los medios de comunicación de manera personal en una red social, no significa que no los conozca. Y también no significa que nosotros, los que estamos en contacto con las demás personas, podamos abrir ese debate y acercar a las personas al conocimiento de cuál es la verdad y cuál es la realidad en la Iglesia. Muchas veces, sobre todo en este periodo en que la Iglesia ha sido ampliamente conocida, sobre todo lamentablemente por el tema de la pederastia, mucha gente se queda con una impresión errónea en la que la generalización, la universalización de un ejemplo triste y deplorable como puede ser el abuso por parte de un sacerdote, es pero se generaliza. Y cuando uno puede suscitar el debate, abrir al diálogo, mostrar que los pocos casos que pudo haber habido no es la regla, no es la tendencia general en la iglesia, que hay sacerdotes, que vemos religiosos, que estamos contentos con nuestra vocación y que queremos servir, creo que ese testimonio también ayuda a confirmar a las personas en su fe y a acercar a muchas otras a que conozcan lo que es realmente la Iglesia Católica. Nos quedamos con esa palabra tan importante que en la que insiste tanto Benedicto XVI, y usted también ha insistido, que es la coherencia, ¿no? Si realmente el cristiano o el católico lo fuese en todos los ámbitos, también en internet, también no solo evangelizando propiamente, ¿no? Sino cuando comparte cosas en Facebook o en Twitter, ¿no? Fuese realmente cristiano y enamorado de Cristo, entonces digamos que el evangelio llegaría mucho más por este nuevo ámbito que se abre de contactos humanos, que es la red y que son las nuevas redes sociales. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, Jorge Enrique Mújica, acerca de este encuentro de blogueros en el Vaticano, y muchos éxitos y muchas bendiciones para esa labor. Muchas gracias, padre. Un saludo para todo su auditorio. Un gusto haber respondido desde Roma a las preguntas del programa de La Verdad en Libertad. Y feliz y encantado de poder compartir con las personas lo que es una experiencia de trabajo pastoral en las redes sociales, en internet, y decir solamente para concluir de mi parte que no hay nada más bello que transmitir la fe. Cuando transmitir la fe está acompañada de un proyecto interesante, de un proyecto que realmente puede tocar no solamente el corazón de las personas, porque no solamente son sentimientos, sino también la razón de las personas, es cuando tiene un fruto permanente que, de todos modos, independientemente de lo mucho y bueno que uno pueda hacer, no deja de ser nunca una gracia de Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, padre.